Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y recientes bombardeos israelíes en Gaza matan a 52 personas. Nota de la jornada. Israel emitió este jueves nuevas alertas de evacuación en el norte de la Franja de Gaza, donde continúan los bombardeos pese a la creciente presión internacional para que detenga su ofensiva en el hambriento y devastado territorio palestino. La Defensa Civil de Gaza reportó 52 muertos de bombardeos israelíes en todo el territorio este jueves. Netanyahu, el primer ministro de Israel, acusó a Francia, Reino Unido y Canadá de alentar, cito, a los asesinos en masa de Hamas, después de que los tres países denunciaron los, cito, actos escandalosos cometidos por su gobierno en Gaza. En paralelo, el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, anunció que varias panaderías pudieron hacer pan fresco por primera vez en más de 2 meses, después de que las autoridades israelíes permitieron el ingreso limitado de ayuda humanitaria en el territorio palestino, tras imponer un bloqueo total. También el ejército intensificó sus bombardeos y operaciones terrestres a mediados de mayo con el objetivo manifiesto de acabar con el grupo islamita palestino Hamas y liberar a los rehenes. Las fuerzas israelíes advirtieron el jueves en un mensaje en árabe de operaciones militares de gran intensidad en 14 zonas del norte de Gaza, donde afirmó que operan organizaciones, entre comillas, terroristas. Después de casi 2 meses de tregua, Israel reanudó el 18 de marzo su ofensiva en la franja y a principios de mayo el gobierno de Netanyahu anunció un plan para, cito, la conquista del territorio palestino que precisa del desplazamiento interno de la mayoría de los habitantes. Según la ONU, cito, alrededor de 90 camiones cargados de alimentos para bebés, harina y medicamentos pudieron ser entregados en varios puntos de Gaza el miércoles. El PMA indicó que varias panaderías recibieron harina y pudieron retomar su actividad. Sin embargo, un pequeño número de camiones fueron interceptados por habitantes hambrientos, una autodistribución que refleja el alto nivel de ansiedad de los gazatíes, declaró Stefan Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU. Presiones externas para la situación en Gaza. Ante la catastrófica situación humanitaria y la intensificación de sus operaciones de Israel en Gaza, Israel enfrenta las crecientes presiones europeas para silenciar las armas. Reino Unido anunció la suspensión de las negociaciones para un tratado de libre comercio y la Unión Europea decidió revisar su acuerdo de cooperación con Israel. Estas presiones, cito, no desviarán a Israel en su senda para defender su existencia y su seguridad. Repitió y replicó a estas sanciones el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. El lunes, el presidente francés Emmanuel Macron y los primeros ministros británicos y canadienses Keir Starmer y Mark Carney reconocieron el derecho de Israel a defenderse del terrorismo, entre comillas, pero prometieron que no se quedarán de brazos cruzados ante las acciones escandalosas en Gaza, causado al menos 53.762 muertos en el estrecho territorio palestino, según los últimos datos publicados este jueves por el Ministerio de Salud del gobierno de Hamas, que la ONU considera fiables. Y el estallido de la guerra en Gaza generó un aumento del sentimiento antisemita y dos miembros de la Embajada de Israel fueron asesinados a tiros en la noche del miércoles frente al Museo Judío de Washington a manos de un hombre que gritó «Palestina libre» al ser detenido. Nota de la jornada. Compañías de Estados Unidos distribuirán alimentos en Gaza, informa Netanyahu, nota de la jornada. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo el jueves que compañías de Estados Unidos empezarán a distribuir alimentos a los palestinos en Gaza en los próximos días en zonas aseguradas por las fuerzas israelíes. Y aquí hay una cita de lo que dijo, y cito: compañías estadounidenses distribuirán los alimentos directamente a familias palestinas y lo harán en zonas aseguradas por nuestro ejército, dijo Netanyahu en una declaración por video. Y cito, dijo, terminaremos la construcción de las primeras zonas de distribución en los próximos días. Y agregó, finalmente buscamos contar con grandes zonas de seguridad en el sur de Gaza. La población palestina se trasladará ahí por su propia seguridad, mientras nosotros combatimos en otras zonas. Netanyahu dijo que el plan permitirá a Israel, cito, alcanzar nuestro objetivo de destruir a Hamás a la vez que permitimos que la ayuda llegue a la población civil, dijo Netanyahu. Y la declaración se produce en un momento en que Israel está intensificando de manera drástica su ofensiva en Gaza con el lanzamiento de la Operación Carros de Gedeón, ofensiva que incluye tomar la totalidad del enclave y desplazar a la población hacia el sur. Los ataques israelíes contra el sitiado enclave ha dejado por lo menos a 53.762 muertos y 122.197 heridos. Señalaron las autoridades sanitarias de Gaza. Y fin de ofensiva a cambio de expulsar a 2 millones de palestinos de Gaza. Declaración de Netanyahu. Nota de la jornada. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, exigió este miércoles por primera vez de forma pública la implementación de la propuesta del presidente Trump para expulsar a 2 millones de palestinos de la franja de Gaza a otros países del mundo árabe como condición para poner fin a la guerra en el enclave. Netanyahu afirmó que, cito, está listo para poner fin a la guerra bajo condiciones claras que garanticen la seguridad de Israel, incluido que todos los rehenes regresen a casa, dijo, y que el movimiento de resistencia islámica jamás deponga las armas, que renuncie al poder, que sus líderes sean exiliados, que Gaza esté totalmente desarmada y llevemos a cabo el plan de Trump, tan correcto, dijo, y revolucionario, dijo Netanyahu. En su primera rueda de prensa en 5 meses, el jefe del gobierno israelí se ha mostrado preparado para, cito, un alto al fuego temporal para liberar a los rehenes que continúan en la franja, confirmando que 20 de ellos continúan vivos. Nota de la jornada. voces del pueblo no se callan, ni con leyes, ni con balas. Con la fuerza de un volcán existe. Mi lírica te asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruina, militares en su guarida. Y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Trump repite sus falacias sobre, entre comillas, genocidio blanco en una reunión con Cyril Ramaphosa, el presidente sudafricano. Nota de Democracy Now. El miércoles 21 de mayo, el presidente Trump escenificó una extraordinaria confrontación en el despacho Oval en una reunión con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en la que repitió sus acusaciones infundadas de que en dicho país se está llevando a cabo, cito, un genocidio, dijo, contra la gente blanca. En un momento de la reunión, Trump ordenó que se apagaran las luces y se proyectara un video donde se veía a personas instando a la violencia contra los agricultores blancos en Sudáfrica. Y dijo, esta, cito, emboscada, fue el más reciente incidente de la campaña del gobierno estadounidense para retratar al gobierno sudafricano como racista hacia la población afrikaner, la minoría blanca que gobernó el país durante el apartheid. Y de acuerdo a la especialista en economía política sudafricana, Lebohang Peko, describe la reunión de la oficina Oval, cito, como un acto de agresión destinado a reforzar el apoyo de la base racista de Trump. Peko plantea que Trump, cito, parece tener un gran apetito por estas ideologías falaces de supremacismo blanco que reflejan su propia visión extremadamente sesgada del mundo. Nota de Democracy Now. En El Salvador se arresta a una destacada abogada anticorrupción crítica del presidente Bukele. Una destacada abogada anticorrupción de El Salvador fue fue arrestada el domingo por la noche. Ruth López es directora de la Unidad de Justicia y Anticorrupción de Cristosal, una importante organización salvadoreña de defensa de los derechos humanos que ha criticado con frecuencia las políticas impulsadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En 2024, la cadena de noticias BBC nombró a Ruth López como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Nota de Democracy Now. En El Salvador, más de 70 organizaciones humanitarias del extranjero rechazaron este miércoles 21 de mayo una ley de agentes extranjeros aprobada el martes por el Congreso y promovida por el presidente Nayib Bukele porque, cito, habilita la criminalización arbitraria y es parte de una escalada autoritaria. La ley impone un impuesto del 30% sobre las donaciones que reciban las organizaciones civiles e introduce un esquema de responsabilidades que, a juicio de las ONG, habilita la criminalización arbitraria de su trabajo. Estos hechos forman parte de la escalada de violencia que ha generado un peligroso escenario de criminalización y censura de la defensa de derechos humanos por parte del Estado salvadoreño, dijo Verónica Reina del Servicio Social Pasionista, una organización que presentó en una conferencia de prensa. Añadió que la iniciativa aprobada atenta directamente contra el derecho a la reunión pacífica, a la libertad de expresión y el derecho de asociación. Advirtió que este tipo de normativas que se han aprobado en países como Nicaragua han sido utilizadas para negar o cancelar la personería jurídica de organizaciones consideradas incómodas al oficialismo. Reina dijo que les preocupa el involucramiento de la Fiscalía General de la República y la introducción de responsabilidades penales por supuestas amenazas a la seguridad nacional, sin una definición clara, que refuerzan un esquema legal que habilita la criminalización del trabajo de las organizaciones de sociedad civil. En la vecina Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ha tomado acciones contra las ONG, clausurando más de 5,600 desde 2018 y expropiando sus bienes. A juicio del activista, esta ley aprobada por el partido oficialista Nuevas Ideas, que controla el Congreso, es una forma de castigar a las organizaciones que denuncian violaciones y falta de transparencia y premia a las que realizan el trabajo de atención que le corresponde al Estado. Indicó que también estamos esperando una respuesta contundente del cuerpo diplomático porque la referida ley condicionará la cooperación internacional. Para Gabriela Santos del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, IDUCA, esta es una ley que busca silenciar, es una vergüenza. Añadió, este paso más que ha dado el Estado de aprobar esta ley es solamente una creciente profundización del miedo y el deseo de silenciar las voces que piden por un medio ambiente, que piden por el respeto a sus derechos, porque las personas que han sido detenidas arbitrariamente estén libres, agregó. Por su parte, Eduardo Escobar de la organización Acción Ciudadana dijo que uno de los argumentos del partido oficialista para aprobar la referida ley es que busca transparentar los fondos que reciben las ONG, lo que es falso. Hay que desmentir categóricamente al gobierno y a la Asamblea Legislativa sobre ese punto, porque la sociedad civil siempre ha rendido cuentas de los fondos que recibe. Escobar añadió que tenemos que entregar cada año nuestros estados financieros y en esos documentos se consta quiénes nos financian. Y no es que hacemos lo que sea con el dinero, sino que por el contrario, estamos sumamente auditados, explicó Escobar, quieren que nosotros seamos más transparentes que lo que hemos sido. ¿Por qué no son transparentes con quien financia sus campañas electorales? ¿Por qué no son transparentes con la información de obras y compras públicas que niegan todos los días a la ciudadanía? Cuestionó. Por su parte, Eric Zelaya, del Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, sostuvo que lo que ha sucedido es parte de una escalada autoritaria. Cada vez más este gobierno se está pareciendo al de Nicaragua, dijo, y añadió que esta medida ya se aplicó en Nicaragua y a un año de la aplicación había 3,000 ONG cerradas con sus bienes confiscados. Esta nota es de DW. Para el amor, la musa donde me inspiro, libertad para republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos proponen recortar Medicaid y los cupones de alimentos para otorgar exenciones fiscales a los más ricos. Nota de Democracy Now. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes aprobó el domingo un proyecto de ley destinado a otorgar exenciones fiscales a los más ricos y recortar los fondos para Medicaid, los subsidios para la energía limpia y el programa nacional que ofrece cupones para alimentos. Medicaid es un programa público de salud que ofrece cobertura de atención médica a personas de bajos ingresos residentes en Estados Unidos. Según una estimación, la nueva medida podría dejar a 14 millones de personas sin cobertura sanitaria. En una votación anterior, celebrada el viernes, un grupo de legisladores republicanos de extrema derecha rechazó el proyecto de ley porque pretendía incluir recortes aún más drásticos. El senador demócrata del estado de Connecticut, Chris Murphy, habló el domingo sobre este tema en el programa Meet the Press de la cadena NBC News. Esto fue lo que dijo. Estamos intentando frenar la mayor transferencia de riqueza de los sectores pobres y de clase media hacia los ricos en la historia del país. Esta propuesta presupuestaria es un desastre absoluto. La medida va a dejar sin atención sanitaria a más de 10 millones de personas, teniendo en cuenta que el programa Medicaid ofrece cobertura a aproximadamente una cuarta parte de la población estadounidense. Todo esto con el objetivo de aprobar un nuevo recorte de impuestos de $1 billón para el 1% más rico de los estadounidenses. Nadie en este país está pidiendo eso. Nota de Democracy Now. Republicanos en la Cámara aprueban 3.5% de impuestos a las remesas de inmigrantes. Nota de La Opinión. Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron una imposición del 3.5% de impuestos a las remesas que inmigrantes envían a sus familias en el exterior. El plan busca acorralar a los inmigrantes indocumentados, pero también afectará a otros con visas e incluso con green card, con las tarjetas de residentes, ya que la única excepción son quienes sean ciudadanos estadounidenses, nacidos o naturalizados. En la sesión de la Cámara del miércoles, el representante demócrata Jesús Chuy García, el de Illinois, se opuso expresamente al impuesto y dijo, y cito, «Me levanto para oponerme al doble impuesto a las remesas impuesto por la administración Trump, parte de una guerra más amplia contra los inmigrantes de clase trabajadora que castiga a quienes más contribuyen a nuestra economía nacional», dijo. Destacó que esto afectará a familias en México, Nigeria, Filipinas, entre otros países. Previamente, García y el representante Adriano Espaillat de Nueva York, presidente del Caucus Hispano del Congreso, se reunieron con una comitiva de políticos mexicanos liderada por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán. El impacto del impuesto de las remesas sería a nivel mundial, ya que el informe anual del Departamento de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo señala que en 2024 el volumen total de remesas desde Estados Unidos a países de América Latina y el Caribe fue de $160,900 millones. Los mayores receptores son México, con 64.700 millones y Guatemala con 21.500 millones de dólares. Nota de la opinión. Un juez prohíbe a autoridades migratorias de Estados Unidos revocar estatus legal de estudiantes internacionales. Un juez en California le prohíbe el jueves a la administración Trump revocar el estatus legal de los estudiantes internacionales en todo el país mientras está pendiente un caso judicial que desafía terminaciones previas. La orden del juez federal Jeffrey S. White en Oakland le prohibió al gobierno arrestar, encarcelar o trasladar a los estudiantes a otro lugar basándose en su estatus legal hasta que se resuelva el caso. Los estudiantes aún pueden ser arrestados por otras razones y su estatus legal aún puede ser revocado si son condenados por un crimen violento que conlleve una pena de prisión de más de un año. La mayoría de los tribunales que escuchan este tipo de casos han otorgado protecciones a la persona que demanda, pero White afirma que las acciones del gobierno han causado estragos no solo en las vidas de los demandantes aquí, sino también en los no inmigrantes F1 en situaciones similares en Estados Unidos y continúan haciéndolo. White, quien fue nominado por el presidente republicano George W. Bush, emitió la orden judicial a nivel nacional solicitada por los abogados de unas 2 docenas de estudiantes que demandaron después de que su estatus legal fuera abruptamente terminado a principios de abril por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Más de 4.700 estudiantes internacionales tuvieron su permiso para estudiar en el país cancelado esta primavera con poco aviso o explicación. Como parte de la ofensiva del presidente Donald Trump contra inmigrantes y ciudadanos extranjeros. En audiencias judiciales, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que revisaron los nombres de los titulares de visas de estudiantes a través de una base de datos administrada por el FBI que contiene los nombres de sospechosos y personas que han sido arrestadas, incluso si los cargos fueron retirados o nunca fueron acusados de un crimen. Algunos estudiantes abandonaron Estados Unidos en lugar de arriesgarse a ser deportados a un tercer país. Los abogados del gobierno dicen que la administración está ejerciendo su prerrogativa. Pero White consideró que esas acciones eran insuficientes y dijo que la revocación errónea permanecía en el registro de los estudiantes, afectando su capacidad para obtener una nueva visa o cambiar su estatus de no inmigrante. Algunos estudiantes todavía están lidiando con las consecuencias de las terminaciones previas y no hay garantía de que no tendrán su estatus legal revocado nuevamente de manera arbitraria. También reprendió a la administración por revelar nuevas políticas o nuevas acciones en un aparente intento de satisfacer las preocupaciones de los tribunales. No está claro cómo terminará este juego de golpear al topo a menos que se prohíba a los demandados eludir sus propias regulaciones obligatorias, escribió White. Una encuesta del Centro de Investigaciones de Asuntos Públicos de The Associated Press encontró que incluso las revocaciones de visas para estudiantes que participaron en protestas pro-palestinas son más impopulares que populares. Aproximadamente la mitad de los adultos en el país se opone a esta política y solo 3 de cada 10 lo apoyan. Entre los adultos con educación universitaria, 6 de cada 10 se oponen firmemente en comparación con 4 de cada 10 que no son graduados universitarios. Esta es una nota de la Associated Press. Colombia, 12 de la noche, Nuevo Laredo, México, 4 de la mañana, Puerto Príncipe, Haití,

entre la Oficina del Servicio de Impuestos Internos, el IRS, y la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE. Aquí hay una cita, se notifica que todos los demandantes apelan ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia contra el Memorándum de Opinión y Orden de este tribunal, que deniega la moción de los demandantes de una medida cautelar preliminar, indicaron los demandantes. La jueza Daphne Friedrich permitió el intercambio de información entre el ICE a través del Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, y IRS, aunque limitado a investigaciones judiciales. Pero los demandantes están en desacuerdo debido al riesgo de que la información sea utilizada para procesos de deportación. Los demandantes en el caso son el Centro de Trabajadores Unidos, de Immigrant Solidarity DuPage, Inclusive Action for the City y Somos un Pueblo Unido, quienes son representados por el Public Citizen Litigation Group, Alan Morrison y Rise to the Floor Alliance. Dice, y aquí hay una cita, dice, hoy nuestra apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC destaca el peligro del plan irresponsable y peligroso de la administración Trump de secuestrar el IRS para la vigilancia migratoria y la necesidad de prevenir daños irreparables a nuestras comunidades, declaró Kevin Herrera, director legal de Raise the Floor Alliance. Marcela Díaz, que es directora ejecutiva de Somos un Pueblo Unido, que es una organización de derechos de los inmigrantes con sede en Nuevo México, dijo que el aporte de los inmigrantes a los programas sociales y de salud ayudan a los gobiernos estatales y federal, y dijo, y cito, los trabajadores inmigrantes contribuyen al mantenimiento de servicios esenciales como la educación, la atención médica, las carreteras mediante nuestros empleos y los impuestos que pagamos, dijo Díaz. Sin embargo, al exigir que todas las ramas del gobierno federal participen en la aplicación de las leyes migratorias, incluso cuando no es su mandato, esta administración perjudicará tanto a inmigrantes como a no inmigrantes y debilitará la fortaleza y la vitalidad económica de este país. Nota de la opinión. El Ayuntamiento de Santa Ana está considerando alertas públicas sobre la actividad de ICE. Nota de Hannah Kang del Orange County Register, del Register del Condado de Orange. Las autoridades de Santa Ana están considerando una nueva política que obligaría a la ciudad a notificar al público cada vez que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, alerte al Departamento de Policía sobre actividades planeadas en la zona. Durante las conversaciones de esta semana, los concejales cuestionaron la legalidad de la política y si podría exponer a la ciudad a represalias en el marco de la ofensiva migratoria de la administración Trump. El personal municipal volverá con algunas respuestas antes de que el ayuntamiento considere cualquier otra medida. El informe de Ben Camacho, que es un periodista independiente local que publica Inadvertent en Substack, incluyó resultados de solicitudes de registros públicos que indican que ICE envió 42 alertas de cortesía al Departamento de Policía de Santa Ana entre el 20 de enero y el mes pasado. Las notificaciones no se compartieron con el público ni con los concejales, lo que generó preocupación entre algunos miembros del consejo sobre la transparencia en una ciudad que se ha declarado un santuario para inmigrantes. Lo que buscamos proponer es que la ciudad facilite la difusión de esta información en un sitio web público. declaró el concejal Jonathan Hernández, coautor de la propuesta, junto con el concejal Benjamín Vázquez. Según el proyecto de resolución, el Departamento de Policía de Santa Ana estaría obligado a compartir las alertas de ICE con el público dentro de las 48 horas posteriores a su recepción. La información incluiría la hora y la fecha de la notificación, el lugar donde se prevé la aplicación de la ley, la naturaleza de la actividad y, cuando sea posible, una copia editada de la alerta. Se publicaría en línea en inglés, español y vietnamita y se compartiría a través de las redes sociales y las reuniones del Consejo y los mites de la Comisión. El jefe de policía de Santa Ana, Robert Rodríguez, advirtió al ayuntamiento que considere las preocupaciones de seguridad pública y dijo, y cito, "Esta es una conversación muy compleja", dijo Rodríguez. "Tengo que garantizar la seguridad de la comunidad, de nuestros oficiales y de cualquier otra agencia que trabaje en nuestra ciudad. No infringiré la ley para hacerla cumplir", dijo. Rodríguez explicó que las alertas de cortesía de ICE son de carácter general y su objetivo es informar a los departamentos locales de la presencia de autoridades en la zona. El margen de 2 días, dijo, cito, "protegería la ciudad y garantizaría que no obstruyamos ninguna investigación con orden judicial", declaró Hernández. El concejal, la concejal Thai Viet Pan cuestionó qué información recibe la ciudad de las alertas de ICE y si su publicación la expondría a riesgos legales o financieros. Y esto fue lo que dijo Pan. "Necesito ver que los riesgos para nuestro presupuesto y para nuestra comunidad trabajadora valen la pena", declaró Pan. "Si realmente vamos a ayudar con esta notificación o si simplemente vamos a seguir sembrando el miedo y el pánico", dijo Pan. "Esta administración ha sido muy vengativa, por así decirlo, al perseguir a cualquier persona o jurisdicción que potencialmente esté en desacuerdo con ellos. La administración Trump ha destacado los delitos cometidos por inmigrantes indocumentados y la falta de control fronterizo como preocupaciones de seguridad nacional en su represión y el aumento de las deportaciones. Y el presidente Trump lo ha calificado de, cito, invasión, exigiendo al gobierno que tome medidas para cumplir con su obligación de seguridad pública e instruyendo a los funcionarios federales para que identifiquen a los estados y ciudades locales que, cito, dijo, obstruyan la aplicación de las leyes federales de inmigración. Y antes de la reciente reunión del Consejo, el representante Lu Correa, demócrata por Santa Ana, dijo que apoya la idea detrás de la propuesta, pero también instó a la ciudad a ser cautelosa en su implementación para evitar posibles represalias del gobierno federal. Y esto fue lo que dijo Correa. Dijo, "estoy a favor de proteger a nuestra comunidad, estoy a favor de protegerlos y prepararlos para una situación como la de ICE, entrando en sus vecindarios", dijo Correa. "Estoy a favor de divulgar esta información, pero no se puede hacer de una manera que se considere o interprete como si se estuviera interfiriendo con un agente de ICE. Y es ahí donde la cosa se pone un poco arriesgada", dijo Lu Correa. Añadió que las ciudades que se consideren que obstaculizan la aplicación de la ley migratoria podrían enfrentar represalias, especialmente en lo que respecta a la financiación. En abril, un juez federal dictaminó que la administración Trump no puede detener fondos federales a las ciudades y condados santuarios que opten por limitar la cooperación con las autoridades migratorias federales, incluyendo ICE. Correa también señaló que un número significativo de contribuyentes de Santa Ana son indocumentados y que deben recibir apoyo, pero la ciudad debe tener cuidado de no exponerse a represalias que podrían afectar programas esenciales que reciben fondos federales. Los partidarios de la política propuesta afirmaron que ayudaría a generar confianza entre la policía y la comunidad inmigrante de Santana. Y aquí hay una cita, dice: Santana será segura cuando confiemos en nuestro gobierno, en nuestro departamento de policía, dijo Vázquez, sabiendo que estamos brindando información. Y bueno, se espera que el personal regrese al ayuntamiento en un plazo de 45 días con un análisis legal y con más información. Nota de Register del Condado de Orange. todas las esquinas. La migra quiere sacar toda la raza latina. Nos buscan por todos lados, por la tarde y la mañana. Nomás no saben decir, los llevamos pa' Tijuana. Pero la raza es fregona, se la sabe toditita. Si nos sacan por la tarde, regresamos de mañanita. Pero la raza es fregona, se la sabe toditita. Si nos sacan por la tarde, regresamos de mañanita. Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Vermont le solicitaron al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, cuya sede está en Nueva York, anular el gravamen impuesto por el presidente Donald Trump a las importaciones procedentes de más de un centenar de países. Los gobernadores de las entidades demandantes coinciden en señalar que el exceso de la autoridad ejercido por el republicano de 78 años afecta las operaciones de las empresas establecidas en sus ciudades y por ende a la economía local. Con el objetivo de revertir los déficits comerciales de Estados Unidos, el 2 de abril Donald Trump anunció la imposición de aranceles recíprocos contra decenas de países. El político conservador describió esa fecha como el Día de la Liberación e incluyó gravámenes de un mínimo del 10% a todas las importaciones a Estados Unidos. Asimismo, presentó una tabla donde incluyó aranceles superiores al 10% para decenas de países, incluidos los de la Unión Europea, al 20%. China, nación a la cual de arranque sancionó con 34% a sus exportaciones con destino final en Estados Unidos. No obstante, dicho porcentaje después se elevó hasta 145%. Dicha estrategia comercial no fue bien recibida por los mercados financieros y eso prácticamente obligó al presidente republicano a pactar una tregua de 90 días para que sus aranceles entraran en vigor. Sin embargo, varias empresas estadounidenses ya han resentido un incremento de precios en los pedidos de materiales, mercancías y artículos que suelen importar como parte de sus operaciones. Preocupados por el desajuste económico que puede llegar a causar dicha situación, los gobernadores de los estados anteriormente citados decidieron recurrir al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, pero aunque éste lograra anular los aranceles propuestos por el presidente, es posible apelar dicha resolución exigiendo la intervención de la Corte Suprema para determinar la última palabra sobre el asunto. Cabe señalar que el presidente Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, escudándose en los déficits comerciales que venía mostrando Estados Unidos durante décadas, y a partir de ello anunció la implementación de aranceles, pero los gobernadores de los estados opositores a ellos afirman que dicha ley no autoriza emplear gravámenes a las importaciones. El FBI identifica a un residente local, entre comillas, antinatalista, como el sospechoso del atentado con bomba a una clínica de fertilidad de Palm Springs, California. Nota de Democracy Now! En el estado de California, funcionarios del FBI han identificado al sospechoso del atentado con bomba perpetrado el sábado contra una clínica de fertilidad de la ciudad de Palm Springs. Se trata de Guy Edward Barkus, un residente local de 25 años. Akil Davis dijo, y cito, el sujeto tenía ideas nihilistas y este fue un ataque dirigido contra la clínica de fecundación in vitro, que no queda dudas de que estamos tratando esto, como dijo ayer, como un acto intencional de terrorismo. Los investigadores creen que el sospechoso, que presuntamente formó parte de una comunidad marginal en Internet que promueve el, cito, antinatalismo, es decir, que se opone a la procreación humana, murió en el ataque. 4 personas resultaron heridas en el incidente. La fiscal general de Estados Unidos vendió hasta 5 millones de dólares en acciones de Trump Media, el mismo día que el presidente estadounidense anunciaba su plan arancelario. Nota de Democracy Now! Nuevos formularios de divulgación financiera muestran que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, vendió el 2 de abril entre 1 y 5 millones de dólares en acciones de Trump Media, la empresa de medios del mandatario estadounidense, el mismo día en que éste revelara su plan de imponer amplios aranceles a las importaciones de la mayoría de los países del mundo, lo que provocó una drástica caída de los mercados bursátiles. Nota de Democracy Now. El 20 de marzo, el presidente Trump firmó un decreto para iniciar el proceso de desmantelamiento del Departamento de Educación. Estados Unidos no ha estado educando bien a sus alumnos desde hace mucho tiempo y todo el mundo sabe que esto es lo correcto. El cierre ocurrirá lo más rápido posible. Estados Unidos gasta mucho más dinero en educación que cualquier otro país, pero está casi al final de la lista en términos de éxito, señaló el presidente en su pronunciamiento. Desde que realizaba su campaña en busca de su segunda etapa al frente de la Casa Blanca, Trump anticipó que proyectaba ajustes en el Departamento de Educación y una vez que volvió a la Casa Blanca dio a conocer que recortaría aproximadamente la mitad de su personal. Cabe señalar que el Departamento de Educación se encarga de supervisar la financiación de las escuelas públicas, de administrar los préstamos estudiantiles y de dirigir programas para ayudar a los estudiantes de bajos recursos. Así que su cierre prácticamente implica una reestructuración completa del sistema educativo a nivel nacional. Consciente de ello, el magistrado Myung-Yung accedió a validar una demanda presentada por los distritos escolares de Somerville, East Hampton en Massachusetts y la Federación Estadounidense de Maestros, junto con otros grupos educativos donde argumentaban que los despidos de la plantilla laboral equivalían a un cierre ilegal del Departamento de Educación. El juez, nominado por el expresidente Joe Biden para desempeñarse en el Tribunal del Distrito de Massachusetts desde 2022, señaló que los demandantes pintaron un cuadro crudo del daño irreparable que resultará de la incertidumbre financiera y las demoras, el acceso impedido al conocimiento vital del que dependen los estudiantes y educadores y la pérdida de servicios esenciales para la población estudiantil más vulnerable de los Estados Unidos. Sin embargo, la Administración Federal destaca que los despidos buscan mejorar la eficiencia y no el cierre del Departamento de Educación. Y este juez en Boston frustró temporalmente el plan del presidente de cerrar el Departamento de Educación. Y además le ordenó a la agencia federal reincorporar a los empleados que habían sido despedidos masivamente. Esta es una nota de La Opinión del 22 de mayo. Hola, buenos días. Soy Fermín Leal, director de comunicaciones del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana. Gracias por tomarse unos minutos para hablar conmigo. Parece que fue ayer cuando comenzamos el año escolar 2024-25 y ahora estamos en la recta final. Nuestro último día es el viernes 30 de mayo. Estamos muy orgullosos de cómo nuestros estudiantes se han recuperado de los desafíos, se han embarcado en nuevos proyectos y han crecido de tantas maneras. Nada de esto habría sido posible sin el increíble apoyo de nuestros padres, tutores, maestros, consejeros y todo el personal que nos acompaña día tras día, desde las sesiones de calificación nocturnas hasta los recorridos matutinos por el campus. Su compromiso nos ha permitido salir adelante. Ahora comenzaremos a celebrar a nuestros estudiantes de último año. Las ceremonias de graduación se realizarán del 27 al 30 de mayo. Comuníquese con su escuela preparatoria para obtener el horario exacto y la información sobre las entradas. Si no pueden asistir en persona, no se preocupen.